El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, le da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa al doctor Roger Chartier. Agradecemos especialmente la presencia del consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Argentina, señor Jacques Patton, y el director ejecutivo del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, señor Jacques Polonissimar. Autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, personal docente, alumnos y público en general, presentes en este teatro y en la sede Paraná, desde donde siguen la ceremonia por videoconferencia. A continuación, hará uso de la palabra el doctor José Emilio Curucuá, profesor ordinario de la Escuela de Humanidades y responsable del programa de estudios en Historia Cultural e Intelectual Edith Stein. Buenas tardes, señor doctor, señor consejero, señor director. Señores profesores, funcionarios de la universidad, estudiantes, señoras, señores, y por supuesto, querido doctor Enciarles. Hoy, la UNSAM otorga el máximo galardón que ella ha reservado para los profesores y los intelectuales del mundo entero a uno de los más grandes historiadores vivientes, Roger Chartier. ¿Por qué hago esta afirmación tan rotunda? Es lo que pondré de manifiesto brevemente en los próximos 8 minutos. Alumno de la muy famosa École Normale Supérieure de Saint-Cloud, de donde egresó con los puntajes máximos en 1969, Roger Chartier fue inmediatamente profesor en el Liceo Louis Le Grand y asistente de Historia Moderna en la Universidad de París. En 1975 ingresó en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, donde a fines de 1983 fue promovido al cargo mayor de director de estudios que ejerce desde entonces. En las 3 últimas décadas, nuestro insigne colega ha sido profesor visitante en las universidades de Montreal, Yale, Berkeley, Cornell, Johns Hopkins en Baltimore, Chicago, Buenos Aires, de la Sapienza en Roma, Barcelona, Niterói, en la Escuela Normale di Pisa, en el Instituto Italiano per gli Studi Filosofici en Nápoles. Encargado de una veintena de programas de las lectures humanísticas más célebres en el mundo anglosajón, diría que alcanzó el summum bonum en 1999 con las Panizzi Lectures que la Biblioteca Británica dedica a quien fue el bibliotecario más renovador de toda su historia. En marzo de 2007, Roger Chartier fue incorporado como miembro pleno en el Collège de France, la primera institución del mundo en su tipo, les recuerdo, ya que la fundó el rey Francisco I en el año de 1530 con el fin de inculcar en los franceses el conocimiento de las lenguas antiguas, garantía segura, de acuerdo con las miras del monarca, del avance futuro del conocimiento en todas las ciencias y las artes que habían cultivado griegos y romanos y de cuyo despliegue dependería la construcción del mundus novus al que aquella época aspiraba. Lo interesante del caso es que la entrada del profesor Chartier al Collège se inscribe con una armonía quizá inesperada en ese lejanísimo propósito, así como en la proyección futura de un saber de las humanidades, sin el cual resulta impensable la continuidad y el progreso de nuestra civilización. Pues nuestro homenajeado de hoy inauguró en aquel marco la cátedra Escrito y Cultura en la Europa Moderna. Y lo hizo en octubre de 2007 con una bellísima lectio cuyo título estaba inspirado por un verso de Quevedo, un verso que dice, escucho con mis ojos a los muertos. Semejante mención pretende no solo dar cuenta del giro importantísimo que las investigaciones de Roger Chartier han dado hacia los estudios de la literatura española, donde sus trabajos lo han colocado entre los mayores especialistas mundiales del Quijote y del Siglo de Oro, sino probar al mismo tiempo el temple de autonomía y libertad del espíritu que ha caracterizado toda su obra. Porque, señoras y señores míos, hay que demostrar un coraje inmenso a la hora de centrar, siendo un profesor francés, la clase inaugural en el Collège de France sobre el verso de un poeta español, que cantó a los muros de su patria hace un tiempo fuerte ya desmoronado, de la carrera de la edad cansados, precisamente por la energía del empuje y de la soberbia francesa en el siglo XVII. El punto nos lleva entonces a mencionar lo que a mi juicio son los aportes, las contribuciones fundamentales y perennes que Roger Chartier ha realizado a la ciencia de la historia. El primero, es una nueva visión del proceso de la Revolución Francesa, que incorpora el fenómeno complejo y heterogéneo de sus orígenes culturales, entendidos como un mundo de prácticas concretas, individuales, grupales y colectivas de amplio alcance, sobre las que se construyó el horizonte simbólico y social dentro del que los franceses de fines del siglo XVIII pudieron concebir un régimen sin monarca y una opinión pública que fuese la base del poder soberano. Según ha demostrado Chartier, la deslegitimación del rey y la legitimación política de la voluntad popular fueron, en una instancia primordial y determinante, el resultado de un conjunto dinámico de acciones materiales en el campo de la cultura, mucho más que el precipitado abstracto de la discusión de libros e ideas en la sociedad, según lo que había explicado Daniel Mornet en su famoso Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, texto de 1933, reeditado en calidad de autoritas casi exclusiva sobre el tema, aún en 1967. Es paradójico, pero hoy estamos seguros de que, como dice la frase, los libros solos no hacen las revoluciones, gracias a la labor de Chartier, quien por otra parte ha sido un historiador revolucionario en el campo de la historia del libro, asunto que de inmediato coloco como el segundo aporte básico de nuestro autor de hoy. En efecto, la historia del libro y de la lectura forma el capítulo más denso y sostenido de las investigaciones de Roger Chartier. En convergencia con los italianos Armando Petrucci y Guglielmo Cavallo, nuestro galardonado tuvo la idea asombrosa y fértil de aplicar la disciplina de la llamada sociología de los textos y los hallazgos del neozelandés Donald Mackenzie al estudio histórico del fenómeno de la lectoescritura. Después de estos trabajos de Roger Chartier, no podremos nunca más considerar los textos por fuera de los soportes materiales que nos permiten acceder a ellos. Chartier ha revelado, en un arco temporal que abarca 3.000 años de experiencia humana, los modos y mecanismos con que la materialidad del mensaje verbal, es decir, si se trata de un discurso oral escrito, asentado en un rollo de papiro o bajo la forma de un códice, tanto en el manuscrito tardo antiguo y medieval cuanto en el libro moderno a partir de la imprenta. Un libro que reúne una miscelánea de autores y de obras, o bien es lo que Petrucci llamó un libro unitario con texto de un solo autor. Un libro sobre un objeto específico y casi exclusivo para los fines de la transmisión textual, como el rollo del códex, o bien sobre la pantalla de una computadora. Todas las maneras y todos los caminos por los que la visualización de los formatos concretos, los datos del tacto y de la sensibilidad corporal, que van forzosamente asociados al acto de la lectura, condicionan en profundidad y modifican sustancialmente los significados del discurso. Y aquí voy a la tercera cuestión que Chartier abordó, y enriqueció, no solo para la historiografía, sino para las ciencias sociales y los estudios culturales. Me refiero a la teoría de la representación, que sobre la base de la resurrección que Louis Marin ha planteado de la teoría jansenista de los enunciados y de la lógica de Port-Royal, Chartier ha convertido en una teoría general de la cultura, fundada en la idea de apropiación siempre distinta, metamórfica, de cualquier discurso, imagen, performance, es decir, de cualquier objeto mediante el cual los hombres hacemos presente a nuestras conciencias aquello que no percibimos directamente o bien nos presentamos frente al prójimo y a nosotros mismos. E insisto, la materialidad insoslayable de tales objetos respecto de los significados ha sido un elemento nuclear de esta teoría universal de la representación que supera de esta suerte la teoría alemana de la recepción que Jauss y Ser lanzaron con tanto éxito a comienzos de la década de 70. Resulta claro que el corpus teórico que Chartier ha construido sobre la base de la idea doble de la representación en los términos de la lógica de Port-Royal tuvo una influencia arrasadora en los estudios de la literatura y también de las artes figurativas. Debo decir, para honra y pre de la Universidad de Argentina, que los avances que ella ha prodigado en estos campos han sido en verdad espectaculares. que pienso en las investigaciones de, por ejemplo, Graciela Batipoli sobre el fenómeno de la lectura del mundo femenino en el Río de la Plata del siglo XIX, con los trabajos de Gabriela Ciudad-Tuzar, de Laura Marosetti, de Sandra Cid, en la historia de las imágenes, su producción, circulación y apropiación, desde la ciudad, sociedad contrarreformista y barroca hasta la primera modernidad del siglo XIX y los tiempos de la reproductividad técnica de la imagen. Por favor, he citado los ejemplos del Instituto de Chatea en Argentina, que mejor conozco. Sé que hay mucho más y luego me perdonen todos aquellos a quienes no me han soplado. Para terminar, el material de esta laudatio es verdaderamente inabarcable. La incidencia de Chartier en los estudios literarios no se ha limitado a lo metodológico, cuya mayor expresión encontraremos de seguro en su libro Al borde del acantilado, sino a la siempre bella operación de hacernos conocer cosas nunca antes advertidas ni sabidas sobre el mundo mismo de las letras. Pienso en la colección extraordinaria de ensayos del volumen Inscribir y borrar, Cultura escrita y literatura, siglos 11 a 18, publicado por Paz Editores en 2006 entre nosotros. Por lo que digo que el cuarto punto que quería destacar es el de la difusión y la apropiación explosiva del Quijote en la civilización moderna. Sobre uno de los últimos descubrimientos del profesor Chartier en este tema, versará la conferencia que él nos tiene preparada para la semana. En síntesis, no me parece haber exagerado cuando dije que hoy honramos a uno de los mayores historiadores de nuestro tiempo. Me siento como si participara de aquella celebración única en la sede que la Sociedad de las Nueve Hermanas tenía en París, cuando Voltaire, más de 100 veces célebre entonces que quienes lo incorporaban, ingresó a la logia en 1770. No exagero tampoco el paralelo por cuanto Chartier ha tenido y tiene sus casos calas en la lucha constante que ha emprendido contra las políticas inmigratorias abusivas en su propio país. Me emociono así como hubo de hacerlo en la Londres cuando entregó al señor Arouet el mandil que había usado el Vetus y le hizo las preguntas cuyas saladas respuestas hicieron de Voltaire un miembro de las Nueve Hermanas. Mi ventaja es que respecto de la Londres me sella las respuestas gracias a aquel soneto de Quevedo que Roger Chartier convirtió en la materia de su clase inaugural en el Collège de France. Por eso, si repito la pregunta de Adán, ¿cuál es el sentido de esta obra inmensa? ¿Por qué estamos aquí? Parafraseando a Quevedo, puedo decir, vivimos en conversación con los difuntos y escuchamos con nuestros ojos a los muertos. Me fue irrevocable de la obra, pero aquella el mejor cálculo cuenta que la lección y estudios no mejora. Así que, señor doctor, señoras y señores, profesor Chartier, muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. Muy buenas tardes a todos, querido profesor Chartier, estimado Jacques Bateau, Jacques Colomín. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es para mí una alegría de este doctorado, honoris causa particularmente. Todo doctorado honoris causa que la universidad entrega es un acto de celebración. Quizá también el marco en el cual otorgamos este doctorado, como voy a decir en un instante, hace que sea para mí personalmente y quizá para muchos particularmente expresivo e importante. Sin duda, ello sobre la base de lo que ella, Gastón, ha relatado delante de todos nosotros. Cuando entregamos un doctorado honoris causa, que sin duda es la demostración de gratitud más importante y la distinción más importante que una universidad puede hacer, cuando entregamos un doctorado honoris causa, reconocemos una trayectoria. Esa misma trayectoria que relató aquí con nosotros hace unos instantes, en el caso del profesor Jean-Pierre Gastambide. Una vida recorrida en vinculación, en este caso, a la vida intelectual, a la cultura, al saber. También es, en segundo lugar, honrar un testimonio, el testimonio justamente de esto, de una consagración de la vida al saber, al estudio, a la verdad, al espíritu. Y en tercer lugar, entregar un doctorado a la causa también es poner, destacar, poner entre nosotros con mayor relevancia algún área de conocimiento o un objeto de estudio. En este caso, yo diría un mundo, que es el mundo al cual se ha consagrado, estudiado, ya a pie, vinculado a la escritura, a la lectura, al libro, de la configuración cultural que ello implica. Yo creo también que todo doctorado en honoris causa nos impone a la universidad preguntas. Y por eso también lo hacemos, no solamente para honrar una vocación, una carrera profesional, sino también para que ese testimonio, para que esa vocación, para que esa trayectoria nos interpele, que es lo que cualquier intelectual podría, me imagino, desear con mayor ahínco, que la propia vida se constituya en una interpelación de los otros, y en este caso una interpelación de la universidad. Y esa interpelación podría ser justamente hoy, ¿qué lugar tiene la escritura, el libro, la lectura? O la escritura y la lectura en sus múltiples soportes, ¿qué lugar tiene para la cultura universitaria? Esto como interpelación a nosotros. Y más aún, interpelarnos y provocarnos a preguntar, a preguntarnos qué es la cultura universitaria. Porque yo estimo que la vida universitaria, o la universidad, o el ser universitario, o el ser profesor en la universidad, impone un ethos académico, un estilo, un modo de ser que se conjuga con el bien, con la justicia, con la verdad, con los derechos, con la dignidad humana. ¿Qué es hoy la cultura universitaria? Esta me parece que es la gran pregunta, la gran provocación que viene del testimonio de Roger Jacques. Y más aún, hecha a una universidad como la nuestra, que es joven, que se está constituyendo, que se está construyendo, que tiene muchas dificultades. Uno podría decir que la universidad es vida intelectual o no es universidad. Es vida intelectual. Y yo me atrevería a recordar entre ustedes una frase de un profesor alemán del siglo XIII, XIV, acá entre nosotros, que fue el profesor de París también, y que decía: podes in vita, vitae. Lo que está en la vida es vida. Y esto es lo que está en juego para la cultura universitaria. O es vida, o no es. Sin duda que la universidad no agota, ni mucho menos, la vida intelectual posible para las sociedades, para los individuos, para nosotros. Pero sin embargo, me parece que tendríamos que pensar seriamente si es posible la universidad, si es posible la cultura universitaria desprendida en el vacío de esa vida, de algo que nace de ella misma. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto queda en nuestro registro genético institucional de lo que la universidad fue en sus comienzos, la institución universidad. Ahora, si uno presta atención a los datos que la historia nos ha dejado, uno podría decir que la universidad, cuando nació en sus primeras manifestaciones, fue un lugar de producción de conocimiento de la reflexión. Quiso ser eso. Un espacio de búsqueda, pero también de confrontación. Un poder diferente frente a los otros poderes de la sociedad. Un lugar de alta especialización. Y un ámbito que rápidamente creció en número de profesores y de estudiantes. Para lograr esto, que deseaba ser la universidad, se convirtió esa institución naciente en un laboratorio de innovación teórica, allá por la Edad Media. Y para ello necesitó sin duda una técnica, una profesionalización, una técnica discursiva, una técnica lógica. En ese mundo en el cual nació la universidad, quizá podamos responder hoy qué lugar ocupó la lectura y la escritura. Para la constitución de esa cultura universitaria, no tengo claro si hoy podemos responder qué lugar ocupa la lectura, la escritura, en sus múltiples soportes para la cultura, no la profesionalización, la cultura universitaria, porque creo que lo que está en juego en crisis o en entredicho, es esta misma. Sin visiones románticas o parciales, muchos de nosotros creemos que la vida intelectual tiene que ver, para la universidad, tiene que ver con la alta cultura, con el carácter universal del espíritu humano, al cual también a este espíritu humano le vale aquello que dice el Evangelio, que no se, del Espíritu, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Y por qué digo esto? Porque también los peligros de la vida universitaria, en su sentido más profesional, sin el cual la vida universitaria no existe, pero los peligros de esta, a veces deformada y deformante profesionalización, es ahogar esta vida. Desahogar esa libertad del espíritu, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. La lectura se vincula con esto mismo, con la posibilidad de recorrer infinitos caminos. Quien haya deambulado, solo guiado por el deseo, por una biblioteca, sabe a qué me estoy refiriendo. Quizá no hay nada más provocador y más enriquecedor que sea ese deambular por la historia, por el pasado, por los anaqueles de una biblioteca, sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Como decía, sin duda la vida intelectual no se agota en la vida universitaria. La profesionalización puede ahogar los rasgos esenciales de la vida propia, que también pertenecen a la vida intelectual, a la vida cultural universitaria. ¿Cuáles son para mí algunos que se me ocurre pensar delante de ustedes? Yo primero, en primer lugar, lo que ya Aristóteles decía, que es la vida es autovisión, es algo que nace desde nosotros mismos. Es decir, cuando el ejercicio de la tarea de enseñanza, de búsqueda, de confrontación, de estudio, de investigación, nace del propio deseo, de la propia pasión, y no de las imposiciones administrativas externas. En segundo lugar, es propio de la vida la libertad. La libertad. Esa libertad que también es no saber dónde venimos ni a dónde vamos. Y por último, para decirlo con un término que me gusta de los autores medievales del siglo XIII-XIV alemán, la vida es anwiese, para decirlo en alemán medieval, es decir, sin modo. La vida no tiene modo, tiene todos los modos. Lo que le corresponde a la vida humana también es esa infinitud de no tener el camino escrito. Sin esa libertad, el espíritu puede cumplir todas las formalidades de la vida administrativa académica, pero está muerto. la confrontación de Petrarca con la escolástica en ese texto que ustedes conocen mejor que yo, mi ignorancia y la de tantos otros, sin duda responde al contexto y quizá mucha de la historiografía ha pretendido allí un combate contra la escolástica, que ya la escolástica, había comenzado contra ella misma, y que no podemos reducir la vida universitaria a lo que Petrarca pensaba allí, pero sin lugar a dudas pone el acento en una dificultad, en un agostamiento del espíritu, en una disputa disecada y en un desprecio de lo que no sea lo estrictamente profesional, que también agota la vida del espíritu en tanto en cuanto no la abre a eso que decía Gastón, que es la curiosidad del deseo. Yo quisiera que la entrega de este doctor honoris causa a Roger Chartier sea para nosotros un estímulo a la reflexión de qué es y qué queremos, sobre todo, que sea la cultura universitaria de nuestra pequeña y modesta universidad. ¿Qué vida intelectual queremos para nosotros, para nuestros estudiantes? Una vida que no se agote en dar clase o tomar clase y en irme a mi casa, venir y dar examen. Lo cual muchas veces la universidad se ha reducido. Y para esto yo quisiera, y con esto termino, leer tres breves textos que me parecen son como disparadores de lo que yo deseo, o reflejo de lo que yo deseo para la universidad, vinculado a lo que el testimonio de Roger Jacques deja con su vida. Un primer texto que es de Antonio Gramsci, de los escritos juveniles de Gramsci, dice: la satisfacción la debo encontrar en mí mismo, en lo íntimo de mi conciencia, donde puedo componer todos los desacuerdos, todos los disturbios suscitados de los estímulos externos. Estos libros no son para mí sino estímulos, ocasiones para pensar, para cavar en mí mismo, para encontrar o reencontrar en mí mismo la razón profunda de mi ser, de mi participación en la vida del mundo. Estas lecturas me convencen una vez más que un gran trabajo aún resta por hacer para nosotros, decía él, socialistas. Un trabajo de interiorización, un trabajo de intensificación de la vida moral. Con esto me parece que tiene que ver también el ejercicio, el cuidado de la lectura, la escritura en la vida universitaria. Y para terminar, dos breves poemas de quien dirige la cátedra de poesía y del taller de poesía latinoamericana de esta universidad, que es Juan Germán, que en estos días está recibiendo en Francia el doctorado con honoris causa en la universidad y está en este momento. Y estos dos textos de Germán, que a mí me resultan siempre muy estimulantes porque hablan de ese otro pómulus, ese otro peso fundamental para la vida intelectual, que es el saber de la propia ignorancia. Y dice Germán: los que respetan su ignorancia merecen más cielo que los acostados en un banco que raspaban con ira. Se hace sola la doble conciencia de la huella brilla. ¿Por qué no creer en el sencillo callejón de la espera? Allí sustituyen al mundo con el cantar del universo. Canta y canta para sacarnos de aquí. Y por último, en cada punto un rostro de mí que no es de mí. Que callen las ventanas, el mundo. ¿Qué hago aquí al pie de una palabra que no se deja decir? Inútil perseguirla. Ella sabe que su única casa es ella misma. Ya nunca entenderé cómo cantan los grillos que cincelan la noche. En ese animalito cabe la lejanía del espacio. La noche que me cubre la mano otoña en nieblas idas y los motivos lentos tan frío al corazón. Ojalá nosotros también, con la fuerza de esta poesía, podamos hacer transitar con nosotros la misma experiencia al leer y escribir. Muchas gracias. Y ahora sí me invitaron a hacer nuestra piel, a recibir el doctorado honoris causa, el diploma y un logo, una insignia de nuestra universidad, el latino, que solo la tienen los doctores honoris causa de nuestra universidad. Quisiera agradecer al señor rector y los colegas de la Universidad Nacional San Martín el título de doctor honoris causa que me otorgan esta tarde. Es para mí un gran honor y también una gran emoción porque mis demás de 15 años son múltiples, fuertes, siempre anhelados los lazos que me vinculan con colegas, estudiantes, editores argentinos. Y la presencia esta tarde me conmueve mucho. En los últimos años yo impartí conferencias y seminarios en esta universidad, donde enseñaban y investigaban muy queridos amigos, y dentro de ellos el profesor José Emilio Benicúa, a quien agradezco mucho su generosa, demasiada generosa laudación y su comparación masónica. Esta tarde para agradecer el otorgamiento del título que ustedes me confiaron, propuse una conferencia basada sobre una investigación que dediqué recientemente a la comedia, o mejor dicho, a la ópera que Antonio Jorge da Silva compuso en 1733 para el Teatro de los Títeres de Lisboa y cuyo título era Vida del grande Don Quixote de la Mancha y del gordo Sancho Panza. Para mí este análisis se ubica entre de lo que mencionó Gastón, es decir, estudios dedicados a las apropiaciones teatrales del Quijote en la Europa de los siglos XVII y XVIII, empezando con el Cardenio perdido de Fletcher y Shakespeare. Pero me di cuenta después de esta propuesta que los dioses ex machina del teatro son muy maliciosos o astutos, ya que no se podía encontrar en todo el mundo una universidad más idónea que la Universidad de San Martín para semejante tema. El efecto es en el año 2006 que se abrió aquí la carrera de diplomatura en teatro de títeres y objetos, ubicado en el Centro de Investigación y Producción en Teatro de Títeres y Objetos. Pero hay más. En julio de este mismo año 2006 se estrenó en el Teatro Avenida una otra ópera de Antonio Jorge da Silva, Las Variedades de Proteo, en una producción de dos de los profesores de esta universidad, Tito Torrefice y Carlos Almeida. Una producción que, lo pienso, pronto será disponible en un DVD. No podía y no soñar en una mejor compañía para esta conferencia. Entonces, podemos entrar en el teatro de Deu Alto, donde en el mes de octubre de 1733 se representó este Don Quijote. Y gracias a una película del director brasileño John Todd Azulay, una película estrenada en 1996, es posible imaginar dos o tres momentos del espectáculo. Y tenemos aquí un primer extracto. Esta gente me ha dicho chat. ¡Ay, miserable Sancho! en quien rascada está esmerdido. Mirad afuera, están en mi aldea, como dantes, y no afren, están gigantes. Look at these weird blood. Conan, non ves de estas gigantes vivos? Pois logo serás morto. Ojo, tienes eyes. Dizem que sois e ao ouvir. Senhor, aguardai. Nós somos os pobres representantes libertos que vamos já vestidos para fazer um alto. Algo sacramental. Como aqui, aqui perto. Eu faço uma pedra de diabo. Este de anjo com respeito. Este de morte, este de imperador do Japão e os demais fazem figuração. Este primeiro extracto mostra o encontro entre Don Quixote e a companhia de comediantes ambulantes de Angulo Hermano, que está em caminho de uma representação de la auto sacramental Las Cortes de la Muerte, que hay que representar durante la semana del Corpus Christi. Los recitantes van vestidos con los mismos vestidos de los personajes que representan, ya que citó al texto de Cervantes. Aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, aquella mujer va de reina, el otro de soldado, aquel de emperador y yo de demonio. La escena está descrita en el capítulo 11 de la segunda parte de la historia, un capítulo cuyo título es De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote de la Mancha con el carro o carreta de las Cortes de la Muerte. Segundo extracto. Gran gobernador, sais tu panza acerca da justiça. Serei primeiramente. Isto de justiça é coisa pintada, pois tal que é, não há no mundo, nem de carne, nem de sangue. Porém, como era necessário haver tal figura para meter medo à gente pobre, pintaram uma mulher vestida à moda trágica, porque toda a justiça acaba em tragédia. Num passe mágica, taparam-lhe os olhos, para não verem que era vesga. A espada na mão significa que tudo há de levar a peito, a torto e a direito. Na outra mão, para trapacear no peso, tem uma balança torta. É uma moça muito viva, embora nasce morta. E mesmo sendo muito virgem, às vezes se amanceba com um nababo. E tem sempre quem lhe vá o rabo. Esta segunda escena muestra el discurso que de Sancho explicando la alegoría de la justicia cuando toma posesión como gobernador de la isla de los lagartos, en el texto de Antonio de la Silva, es decir, en Cervantes, en la isla de Barataria. La fuente del discurso de Sancho se encuentra en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote, cuyo título es de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su isla y del modo que comenzó a gobernar, es decir, administrando la justicia en su juzgado. La obra, cuyo título se conoce a partir de su edición en 1744, debe estar ubicada en la serie de las adaptaciones teatrales de la segunda parte del Quijote, publicada en Madrid en 1615. La primera se debe a un dramaturgo francés, Daniel Guérin de Buscal, que publicó en 1642 Le gouvernement de Sancho Panza, una obra inspirada por los capítulos 42 hasta 53 de la historia. algunos episodios de esta segunda parte, pero no el gobierno de Sancho en Suiza, fueron puestos sobre el escenario por la segunda comedia, después de la comedia de Guillén de Castro, Don Quijote de la Mancha, que era escrita entre 1605 y 1608, la segunda comedia inspirada en España por la historia. Resultó de una colaboración entre tres autores, Juan de Matos Fragoso, Juan Bautista Diamante y Juan Vélez de Guevara. Nunca fue impresa, sobrevivió solamente en una copia manuscrita, no autógrafo, cuyo título es El Hidalgo de la Mancha. En Francia, el gobierno de Sancho inspiró varias obras teatrales que pertenecen a diversos géneros. La comedia, con los Sancho Panza de Dufresne en 1694, de Dancourt en 1712. El teatro para las ferias parisinas de Saint-Laurent y Saint-Germain, con las obras de Bellavoye en 1705 y Fuselier en 1710. Y finalmente, el género de la ópera cómica con la Bagatelle o Sancho Panza Gouverneur, representada en el Teatro de l'Opéra Comique en 1727. Para terminar este lectorio de las adaptaciones teatrales de la segunda parte del Quijote, anteriores a la obra Lisboa de 1733, se debe mencionar dos óperas italianas compuestas para el Teatrino di Corte en Viena. Ambas fueron compuestas por el compositor Antonio Caldara, con libretti escritos por Giovanni Claudio Pasquini, en 1727 Don Quixote en corte de la duchesa, designado como ópera serio ridícola de música, y en 1733, el mismo año que el Don Quixote de Lisboa, Sancho Panza, gobernador de l'Isola Barataria, definida como una comedia per música. Es claro entonces que la segunda parte del Quijote procuraba un rico material textual para los dramaturgos. La adaptación escrita para los títeres de Lisboa, del Teatro del Bairro Alto, se fundamentó sobre una edición en castellano del texto cervantino, ya que el Quijote fue traducido al portugués solamente en 1794, con el título de O Ingenioso Fidalgo Don Quixote de la Mancha y sin el nombre del traductor. La edición utilizada por el autor portugués era una edición necesariamente posterior a 1662, ya que el libro de Cervantes está mencionado en la obra misma como A Vida da Vossa Mercé, siguiendo el nuevo título dado a las dos partes del Quijote impresas juntas a partir de la edición de Bruselas de 1662. Este nuevo título, Vida y Hechos de Don Quijote de la Mancha, fue conservado en todas las ediciones posteriores, tanto en Amberes, 1672-73, como en Madrid, con las cuatro ediciones publicadas entre 1674 y 1723. Es una de ellas, una de estas ediciones, que leyó y utilizó el autor del Quijote de Lisboa, representado en el Teatro del Barrio Alto. Este teatro era uno de los teatros en Lisboa durante las décadas de 1720 y 1730. En este momento, en Lisboa, las obras teatrales se representaban en tres y varios escenarios. Las comedias, representadas por compañías españolas, se daban en el patio de las Arcas, que pertenecía al Hospital Real de Estudos los Santos, que recibía una parte importante de las entradas. Pero este patio fue cerrado en 1727 como resultado de una campaña religiosa contra la inmoralidad del espectáculo teatral y reabrió solamente 10 años después, en 1737. Las óperas italianas, o mejor dicho, sus arias, estaban cantadas o escenificadas por compañías itinerantes italianas desde 1731, pero solamente en el Palacio Real, en las iglesias o en teatros aristocráticos. Es solamente en 1735 que la Academia de Trinidad presentó su primera ópera de Farnache de Schiaschi. Entonces, el Teatro del Bello Alto escenificó su primera ópera, a vida de Don Quijote, como una forma de teatro alternativo, aprovechando el cierre del patio de comedias y la ausencia de representaciones públicas de las óperas italianas. Sobre sus tablas, la vida del grande Don Quijote inauguró un nuevo género que mezclaba diálogos en prosa y partes cantadas, arias, dúos, coros. En Don Quijote se encuentran 3 coros, 11 arias, un dúo y un canto para 4 voces. En las óperas ulteriores, representadas sobre el mismo teatro del Bello Alto, el número de las partes cantadas se aumentó hasta 31 en Laberinto de Creta, en 1736, y 32 en O Precipicio de Faetonchi, en 1738. Es difícil de construir las condiciones exactas de los espectáculos en el Teatro del Bello Alto. El modelo imitado era sin dudas el modelo italiano, de las marionetas, de las compañías que representaban óperas en los teatros privados, de la aristocracia, tanto en Roma, por ejemplo, en el Teatro del Palacio del Cardenal Ottoboni, como en Venecia, y que también daban espectáculos fuera de Italia, en París o Viena. Como los italianos, los títeres del Bello Alto, eran marionetas movidas por medio de hilos atados a sus manos y sus pies, y con una vara entrando en la cabeza. La primera descripción de semejantes tupazzi se encuentra en 1652 en el libro del jesuita Domenico Ottonelli, de la Cristiana Moderación del Teatro. Cito, traduciendo, las figuras tienen la cabeza de papel maché, cuerpo y piernas de madera, brazos de cuerda, manos y pies de plomo. Ottonelli indicaba también que un solo marionista, un solo declamaba el texto de todos los personajes. Cito, tiene frente a él una copia del texto con varios colores para indicar los cambios del tono de la voz. Rojo significa la voz de una mancera, azul de un hombre y verde de un gracioso. Semejantes marionetas eran diferentes de dos otros tipos de títeres del tiempo. Por un lado, los títeres que se movían dentro de rieles instalados en las tablas mismas como autómata. Y, por otro lado, los títeres movidos con una vara, pero por debajo del escenario donde se instalaba el marionetista. En Lisboa, las marionetas, llamadas figuras artificiales, bonecos, bonifrates, no eran de madera, sino de corcho y por ende eran más ligeras. Permitían así rápidas mutaciones, cambios de escena. En la primera parte de Quijote, los espectadores de 1733 podían ver el caballero andante matando al león, entrar en la cueva de Montesinos con rayos y trueno como en un terremoto, y volar verá Don Quijote volar sobre una nube hasta el Parnaso. Esta forma de teatro de marionetas se dirigirá a un público compuesto por burgueses de la ciudad y miembros de la pequeña nobleza. No debe identificarse con los espectáculos populares de títeres, tal como se encuentra en el Quijote mismo, con el retablo de Maese Pedro en los capítulos 25 y 26 de la segunda parte de la historia, o con el papecho o motion representado en el último acto de Bartholomew Fair, la feria de la San Bartolomé de Ben Jonson, una obra publicada en 1614. Maese Pedro, alias Ginés de Pasamonte en el Quijote, es un marionetista que, cito, anda por esta mancha de Aragón, enseñando un retablo de la libertad de Melisendra, dada por el famoso Don Gaiferos. En el capítulo 25, el retablo está instalado en la venta y, cito, se metió Maese Pedro dentro de él, que era él que había de manejar las figuras del artificio. Y fuera se puso un muchacho, criado del Maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo. Tenía una varilla en la mano con que señalaba las figuras que salían. Parece entonces que Maese Pedro está moviendo sus títeres por debajo, tal como lo representa una ilustración en la edición de Bruselas de 1662 del Quijote. Y es lo que le salvó la vida cuando que Don Quijote, el caballero andante, citó, derriba, descabeza y estropea la titerera morisma, es decir, los títeres que representaban a los moros persiguiendo Don Gaiferos y su mujer, Melisendra, liberada del cautiverio y del poder del rey moro. Como escribe Cervantes, la acelerada y nunca vista la acelerada y nunca vista furia de Don Quijote, cito, si Maese Pedro no se abaja, se encoge y se agazapa, la cercenera la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa pan. En la comedia de Ben Jonson, el Puppet Master, Lethered, alias Lantern, es también el intérprete y la voz de todos los personajes de la, cito, The Ancient and Modern History of Hero and the Under, que era una parodia del famoso poema de Marlowe. Tal como Autolycus en el Winter's Tale, que también fue titiritero. Lantern pertenece a la cultura popular carnavalesca bactiniana del teatro de los títeres. Los bonecos o bonifrates del Belo Alto actúan en un otro mundo teatral. La primera atribución del Quijote de 1733 a Antonio José da Silva aparece en 1741, 2 años después de su muerte, en la Biblioteca Lusitana de Diego Barbosa Machado, que indica en su primer tomo, página 303, que, cito, Antonio José de Silva, nacido en Río de Janeiro e hijo de João Mendes da Silva, abogado en Lisboa, y Lourenço Coutinho, cito, tuvo genio para la poesía cómica. La biblioteca menciona dentro de 6 comedias que citó, fueron representadas con los aplausos de los espectadores, 6. Dentro de estas 6 comedias, 3 ya impresas, pero sin el nombre de autor, Laberinto de Creta, en 1736, As Variedades de Clotilde y Guerras do Alecrim de Mangerona, en 1737, ambas. Y 3 otras comedias solamente mencionadas como manuscritos con MS, Anfitrión, Don Quixote y Faetonte. En 1744, en el libro cuyo título es Teatro Cómico Portugués, las 6 obras son publicadas con 2 otras, Esopaída o Vida de Esopo y Los Encantos de Medea. El nombre del autor no aparece en la portada, pero se puede descifrar en el poema acróstico que termina el prefacio dirigido a un lector desapasionado. Las primeras letras de los 20 versos de las dos décimas se leen Antonio Joseph da Silva. ¿Quién era Antonio José da Silva en 1733? Podemos seguir su vida trágica gracias a los dos magníficos libros de Nathanael Stern, La foi du souvenir, traducido al castellano, y La logique de Boucher, que no está ya traducido. Antonio José da Silva, como lo decía la Biblioteca Lusitana, nació en Río de Janeiro en 1705 en una familia de cristianos nuevos portugueses, cristianos nuevos, convertidos por fuerza al catolicismo después de 1497 e instalados en Brasil en los comienzos del siglo XVII. En 1711, su padre, su madre y una parte importante de su familia fueron denunciados a la Inquisición por práctica de ritos judíos, ayunos rituales, prohibiciones alimentarias, cambio de ropa el sábado. Y todos fueron trasladados a Lisboa, donde estaba el tribunal de la Inquisición, y donde José Antonio José llegó con sus dos hermanos, Baltasar y André. En 1713, sus padres, João y Lourença, después de haber confesado su retorno al judaísmo, fueron reconciliados con la Iglesia y condenados en el auto de fe, la fe del 9 de julio de 1713, a la confiscación de sus bienes y a llevar el hábito penitencial, el San Benito, los domingos y los otros días de fiesta. La familia se quedó en Lisboa y Antonio José empezó estudios de Derecho en Coimbra. En 1726, su sobrina, Brita Escutillo, fue denunciada a la Inquisición por su novio, que era él mismo un cristiano nuevo que temía por su propia vida. Antonio José fue detenido con su madre, sus hermanos y varios sobrinos. Confesó su retorno a la ley mosaica, denunció otros parientes, pero no su madre, y por ende, y por esto, fue torturado. No le fue posible firmar su acto de abjuración el 13 de octubre de 1726, como dice el documento, por no poder asignar por causa de tormento. Fue reconciliado con la Iglesia en el auto de fe de ese mismo día y condenado a la confiscación de sus bienes, al hábito penitencial y a recibir una instrucción cristiana. Quedándose en Lisboa, Antonio José da Silva, que era abogado como su padre, empezó una carrera literaria. Escribió no solamente las 8 óperas publicadas en 1744 en el Teatro Único Portugués, y colaborando con el compositor João Antonio Teixeira, que compuso las arias y coros y algunas de estas óperas, Medea, Guerra, Sincroteo, y tal vez, posiblemente, anfitrión del laberinto de Creta, sino también él, Antonio José, escribió poemas publicados con su propio nombre en dos antologías que demuestran sus vínculos con la corte de João V y sus relaciones con las élites aristocráticas. A pesar de estos vínculos, en 1737, 4 años después de nuestro Don Quijote, fue detenido otra vez por la Inquisición con su mujer, Leonor María de Carvalho, y su madre, después de la denuncia de su hermano André y de su familia como judaizantes. Antonio José fue encarcelado durante 2 años, al mismo tiempo que se representaba su última ópera, O Precipicio de Faetonche, en el Teatro del Barro Alto. Rechazó todas las acusaciones, pero algunos familiares de la Inquisición, que observaba a través de huecos en la pared de la celda vecina, o bien que fueron introducidos como informantes, espías, en su propia celda, declararon que él respetaba los ayunos rituales judíos, por ejemplo, el ayuno de la reina Esther, que no recitaba las plegadas católicas correctamente y que se burlaba de las oraciones de su compañero de celda. A pesar de los testimonios en su favor de tres dominicanos y de un agustino que le describían como un buen cristiano, Antonio José fue declarado por, cito la condena, convicto negativo, pertinaz y relapso, no crimen de heresía y apostasía, y que fue heresia apostato de nuestra Santa Fe Católica el 13 de marzo de 1339. Fue ahogado y quemado, quemado de garrote, después del auto de fe del 16 de octubre de 1739, en el cual su mujer, su madre, su hermano, su cuñada y su tía fueron otra vez reconciliadas con la iglesia. De ahí, más allá de las preguntas en cuanto a las razones que pueden explicar la singularidad de la pena infligida a Antonio José, la necesidad de volver a sus obras y, en este caso, a su vida de Don Quijote de la Mancha. Quisiera solamente detenerme en dos momentos de la ópera. El primero es el viaje de Don Quijote y Sancho al Parnaso, en la primera parte de la ópera, en las escenas 8 y 9. Don Quijote y Sancho vuelan sobre una nube hasta el Parnaso, después de haber encontrado la musa Calliope, que le había pedido al caballero andante la ayuda contra los malos poetas que estaban amenazando a Apolo. La última escena del acto muestra la batalla ganada por Don Quijote contra los poetasinos y termina con un canto burlesco de Sancho. Se oye un río cantar un suro, un refugio. Ha de ser que hubo comenzar No hay en el Quijote ninguna poetomaquia de este tipo, comparable al combate escenificado por Antonio Ruiz de la Silva y los Quiteres del Mano Alto. Pero él, Antonio José, conocía muy bien la obra de Cervantes y movilizó aquí un otro texto del autor, El viaje del Parnaso, publicado en 1614. Se trata de un poema de más de 3.000 versos, dividido entre 8 capítulos, que narra el viaje de Cervantes el mismo al Parnaso y la batalla de libros, en la forma de libromaquia, entre los buenos y los malos poetas. La obra pertenece al género de los viajes al Parnaso y se refiere explícitamente a un texto publicado en 1582, El viaggio di Parnaso, de Cesare Caporali di Perugia. Para Cervantes, esta obra era a la vez una sátira contra los poetas supuestamente malos de su tiempo, una parodia burlesca de la mitología griega y una autobiografía disfrazada. Antonio José da Silva se apoderó con inventividad y sutileza del poema de Cervantes. En su ópera, Don Quijote encuentra a Calliope y no Mercurio, como en Cervantes, lo que abre la serie de las arias de las musas. Y él, Don Quijote, llega a Parnaso volando sobre una nube y no en un barco, lo que permite una más espectacular escenificación. Antonio José aprovechó también la situación para introducir efectos cómicos que quiebran la ilusión teatral o la suspension of disbelief. Cuando Calliope aparece, Don Quijote la describe como soberana ninfa, que rasgando y afando vapores te ostenta deidad. Pero para Sancho, La ninfa es solamente rasgando nubes de papelón. Es el mismo proceder. Es el mismo proceder que atribuye a Sancho un papel casi brechtiano de destrucción sistemática de la ilusión en varios momentos de la ópera. En la séptima escena de la primera parte, la cueva de Montesinos es para Don Quijote un admirable palacio, pero no para Sancho. Pareceme que todo esto he pintado en tabula de piño, en tabla de madera. En la primera escena de la segunda parte, Don Quijote pregunta a Sancho, ¿saber a dónde estamos? Y Sancho contesta, está muy bien, estamos en el Teatro de Barroalto. Finalmente, Antonio José da Silva muestra su genio teatral en su adaptación y condensación de la batalla entre los dos ejércitos poéticos, tal como la describe Cervantes. El muy largo inventario de las armas de masiva poética destrucción en Cervantes está drásticamente abreviada. Cito, «Vejamos a merced que traen un ejército de 10.000 romances, 4.000 sonetos, 200 décimas, 80 madrigales en un escadrón de sátiras volantes». La descripción cervantina de Mercurio, herido en la mano por, que cito aquí el texto de Cervantes, una sátira licenciosa de estilo agudo, pero no muy sano, se encuentra transformada en una herida sufrida por Sancho, que declara, estoy pasando de parche en parche con un soneto agudo. Con estas escenas, lo que se demuestra es la ingeniosidad de Antonio José da Silva para adecuar su apropiación del Quijote y del viaje del Parnaso a la doble naturaleza del texto que tiene que componer para el Barrio Alto, un texto que debe acoger partes contadas y un texto que debe aprovechar la libertad otorgada por los dispositivos escénicos de un teatro de marionetas. Pero es también posible leer su obra en relación con su propia vida. En las escenas 4, 5 y 6 de la segunda parte de la ópera, la diferencia más fuerte entre el texto del Quijote y su interpretación por Antonio José da Silva consta en el énfasis sobre la justicia, lo que hemos visto en la descripción por Sancho de la alegoría de la justicia. En primer lugar, el dramaturgo portugués o brasileño reduce a tres fórmulas los largos consejos que Don Quijote da a Sancho antes que Sancho fuera a gobernar su isla. En Antonio José da Silva son, primero, debe ter diante de tus ojos a justicia. Segundo, no te corrompas con dávidas, no sea corrompido por sobornos. Tres, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sancho promete seguir estos consejos escrupulosamente y en particular el primero. Y un lobo mando a pintar a la justicia y a por ley que han sido hoy. Voy a pedir que sea inmediatamente pintada la justicia y la pondré delante de mis ojos. La explicación por Sancho de la alegoría de la justicia como una mujer que tiene los ojos tapados con una espada en una mano y una balanza en la otra no se encuentra en el texto de Cervantes. Para el Sancho de Antonio José da Silva, la justicia es solamente una cosa pintada por meter miedo a gente grande. No tiene más existencia, dice Sancho, en este mundo que Dulcinea. Y su alegoría la representa con los ojos tapados, porque dicen que era verde, era visca, y que metía un hoyo por otro, con una espada porque actúa a tonto y directo, lo que hemos escuchado, y con una balanza, pero una balanza que no ten fiel, no fiador. Si es una mujer vestida a trágica, es porque toda la justicia acaba en tragedia. En la obra de Antonio Ruiz de la Silva, todos los pleitos juzgados por Sancho son diferentes de los que se encuentran en Cervantes y todos subrayan la injusticia de la justicia. La justicia. Por su crueldad. A un hombre que reclama justicia, Sancho le da una imagen pintada, porque dice, en esta ia puta justicia se no pintada. A una mujer denunciando un hombre que la ha seducida y que no quiere casarse con ella a pesar de sus promesas, Sancho inflige la pena de un encarcelamiento donde estaba la mujer cargada de cadenas. Y cuando Sancho tiene que condenar a su propio asno que golpeó a un hombre, declara, oh, ¿qué podré hacer? En andar ejecución a sentencia. En el mundo del Quijote de Antonio José da Silva no existe la justicia, sino como pintura. ¿Cómo entonces entender esta reescritura del texto de Cervantes? En primer lugar, permite a José Antonio da Silva las parodias de la retórica jurídica, tanto con referencias burlescas a juristas o códices jurídicos totalmente inventados, como con imitaciones ridículas de las sentencias de los tribunales, tal como en el caso de la sentencia que condena su asno. Pero la sátira mordaz de la justicia injusta puede también estar relacionada con la experiencia misma de José Antonio y las condenas de sus padres, parientes y él mismo por la Inquisición de Lisboa en 1713 y en 1726. Semejante hipótesis no está aceptada por los críticos que separan totalmente las obras de Antonio José de su vida, subrayando que nunca su actividad como dramaturgo fue mencionada en sus dos procesos, el Tribunal de la Inquisición, 1726 y finalmente 1739, y que sus parodias o sátiras de la justicia pertenecen a la tradición, a las convenciones, al repertorio del teatro cómico. Otros, y yo mismo, o bien, en algunos de sus óperas, ecos de los sufrimientos y sentimientos de un cristiano. Quisiera solamente, para terminar, citar un pasaje de otra obra, Anfitrión, representada en el Teatro del Bairro Alto en 1736, y permite este fragmento ejemplificar el debate. En la segunda parte, escena 6, Saramago, el criado de Anfitrión, está encarcelado con tres otros prisioneros. Y lo podemos encontrar en la película de Azulán. ¿Cómo es el mar? Se deslazan de los alfabetos no hace el cuerpo. ¿Cómo no me estremoza? ¿Y cuántos no pueden quedar esperados tantos volantes a mí? Por más que usted pude, cada vez más pagaremos. ¡No se colado! ¿Qué es lo que es esto? ¿No se tenéis más perfecto? Con cuatro partes, ¿cómo? ¿Qué es lo que es esto? Sube la poder y lo vamos a pagar. Por mi vida, Dios, entero para que patente, solo quiere pagar un pacto. ¿Para qué te buscaría el pacto? Si quiere patente, no lo da Nossa Senhora! Para isso é a solução de nossas. Se vê que aqui já os dois outros prisioneiros torturaram a Saramago com a firma técnica da Inquisição, o Pol, como o nome disse, uma tortura na qual a vítima está atada com cuerdas e levantada até o techo com uma polea. Antes de torturar a Saramago, um dos prisioneiros, e já podemos escutá-lo, lhe pergunta por que te prenderam. Por nada, contesta Saramago. Más tarde, durante la sesión de tortura, Saramago responde a sus verdugos que le piden que hable con libertad. ¿Qué libertad puede hablar quien a non tem? Encarcelado en la misma prisión, anfitrión cuenta su desdicha en un recitativo seguido por una aria. En su recitativo declara, mas se acaso tirana, estrela limpia, e culpa ou não ter culpa, eu culpa tenho. Mas se a culpa que tenho não é culpa, para que me usurpais com impiedade o crédito, a esposa, a liberdade? Para que, em efeito, podia perguntar-se o cristão novo Antônio José da Silva? Muchas gracias.